¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2108 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde, noche, miércoles caluroso, miércoles 20 de mayo, noche de Coparmex aquí en Fórmula en los Negocios. Y arrancamos el programa escuchando a este cantautor venezolano. Él nació en Jaffa, o Jaffa, no sé cómo se diga, pues Jaffa, el 30 de julio del 52. Ilan Chester, qué vaciado, yo no lo había escuchado, pero fíjense, es un cantante venezolano y últimamente radica en Florida, Estados Unidos, y tuvo mucho éxito por allá. Pues inició cantando en el 65 y sigue vigente. Buena música, buena selección, estos joyas que encuentra Juanelo de la música. Bienvenidos, ya lo habías escuchado, ¿a que no? Para nada, ahí está, estamos Juanelo trayendo. Que nos tiene con sorpresas. Nos tiene con buenas sorpresas de cantantes en esta ocasión venezolano de música pop. Pero fíjate qué interesante, él tiene... Además, entre sus influencias musicales cuenta con música clásica, canciones tradicionales judías, francesas e italianas, tiene tendencias al bolero, blues, al rock and roll, la música negra estadounidense, bueno, este sí está completo, y tiene influencias de Tito Rodríguez y de los Beatles, pues cómo no, pues es de la época. A pesar de haberse formado artísticamente y intelectualmente en Caracas, que actualmente reside en Estados Unidos. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. El equipo está completo aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompaña Aranza Angulo, que ella es nuestro community manager, encargada de las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias a todos los que nos dan sus comentarios y estamos en permanente comunicación con usted. Me acompaña Laura Alcalá en esta noche en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, qué gusto, Robert. Saludarte. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues aquí, como bien dices, Robert, con nuestros amigos de la Coparmex, que siempre nos traen a invitados muy interesantes. Y pues con noticias, novedades y pues bueno, ahora sí que acciones siempre para mejorar a las empresas. Y Robert, pues no faltaba un tema interesante, adecuado para estos invitados, que es la automotivación, que hemos venido hablando desde el lunes. Y bueno, en esta ocasión, en cuanto a lo que viene siendo la inteligencia emocional, qué importante es mantenerse automotivado, sobre todo a la hora de ejecutar nuestras tareas cotidianas en la empresa. Yo creo que aquí es un tema controversial, porque muchas, bueno, inclusive a nosotros muchas veces nos contratan y nos dicen, no, ven para que nos des una plática motivacional. Y le digo, no, pues yo no hago eso, porque pues yo quién soy para motivarlos, ¿no? A lo mejor les doy una buena plática y nos la pasamos bien y nos divertimos y la gente sale contenta después de una conferencia, pero así como que motivarlos, como para que mantengan el ritmo en la chamba, son otras palabras, son sí, otras es cosas de uno, de lo que hay realmente. Que hacer. Claro, exactamente. Y es chamba diaria, de cada momento, así como cuando vas al gimnasio y ejercitas ciertas áreas de tu cuerpo. La automotivación es algo que tienes que ejercer diario y en práctica, cada momento. Así es. Y que, amigos, créanme que una vez que logramos desarrollar esas habilidades, pues usted se va a sentir re bien, va a encontrar nuevas posibilidades en el ámbito y desarrollo de su trabajo, de su profesión, de su negocio. La verdad que por eso esta semana concluimos escoger temas de inteligencia emocional. Y ahora vamos con este paso de la automotivación. Pero antes de eso, déjeme darle a presentarle a nuestros invitados de esta noche que nos acompañan aquí en el estudio, nuestros amigos de la Asociación de Ejecutivos de Desarrollo Humano ¿Lo dije bien o me regreso? Porque por Asociación aquí tengo... de Ejecutivos de Desarrollo Humano ACE. Esa es. A ver, otra vez, repítelo. Asociación de Ejecutivos de Desarrollo Humano ACE. Ahí está. Y Asociación vamos a hablar de la motivación. Ellos son expertos en este tema. Y nos acompaña por acá el licenciado Francisco Sauri Navarrete, que él es el presidente de la asociación, y la licenciada Janine Ricaldi, tesorera de la asociación. Y bueno, déjenme decirle, ellos son altos ejecutivos en empresas importantes aquí en Yucatán, en el desarrollo humano, en los recursos humanos y también en las cuestiones laborales, si no me equivoco. Janine, bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Roberto, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios y feliz de estar aquí. Qué de bueno. Poder hablar de un tema que a mí me apasiona en lo particular. Es lo que veo, pues te dedicas a eso. ¿A cuántos años llevas dedicándote a los recursos humanos? Pues te puedo hablar desde el año 1982. ¡Wow! Oye, muy bueno. Que terminé mi carrera. Ajá. ¿Qué estudiaste, Janine? Yo estudié primeramente Administración de Empresas y me he especializado en lo que es Recursos Humanos. Cuento con una maestría en Gestión de Recursos Humanos y una certificación por la Universidad de Penn State sobre Desarrollo y Gestión de Competencias. ¡Wow! Oye, esto de los recursos humanos se le ha cambiado mucho el nombre, ¿no? El activo más importante, el desarrollo organizacional. Bueno, le hemos llamado de 10,000 formas y al fin y al cabo terminamos hablando de personas. Efectivamente. Y de cómo nos comportamos en una organización. Así es. Para mí, recursos humanos sería más bien el capital humano. Correcto. Si hablo de capital o el activo más importante con el que cuenta una organización. Correcto. Para el logro de sus objetivos. Y más en esta época, ¿no? La época de la información, la época donde el desarrollo de los talentos, de los colaboradores, de los empleados, es la base fundamental para que una empresa crezca, ¿no? En la época creo que la creatividad. Correcto. La inteligencia y a través de las redes sociales nos toca conjugar muchos retos y sacar adelante, precisamente también para comentar lo que tú decías, ¿no? Lograr satisfacer los objetivos de la organización y pues apoyar a los empleados al logro de sus objetivos personales. Yo creo que es la parte que nos ayudaría a tener un empleado más comprometido. Más productivo, porque pues andamos para el arrastre en productividad en México, ¿no? Bueno, no, y también estaba yo leyendo ahorita una recomendación de la OCDE hacia México que nos deberíamos de preocupar en mejorar la calidad de los maestros, ¿no? Digo porque también tenemos un sistema educativo bastante precario que no logramos despuntar en ese desarrollo humano de nuestros jóvenes, ¿no? Yo siento, mira, no soy la experta en educación, mi experiencia como maestra a nivel posgrado te puedo decir que yo creo que nos toca, pues ahora decir, redoblar esfuerzos y alinear un poquito más en las organizaciones las necesidades actuales y que las universidades también se preocupen por conocer un poquito más las necesidades de las organizaciones para poder trabajar juntos, ¿no? Y creo que también pues es uno de los objetivos que tenemos en la asociación. En la asociación, correcto. Nosotros ahorita tenemos pues una alianza firmada con la Universidad Marista, donde estamos trabajando para pues poder obtener esa información por parte de los empresarios, esa información estratégica que les ayude en la toma de decisiones, en la planeación. Le estamos llamando Sistema de Información Estratégica. Wow, muy bueno, el nombre ya lo dice mucho, sí. Abreviado CIERU. Y estamos en esa construcción. Pues vamos a platicar de eso también, el licenciado Francisco Sauri. Francisco, gracias por venir. Sé que ya habías estado aquí con nosotros anteriormente, quizás tocando otros temas, pero qué bueno. Y veo que ahora la asociación es un tema muy importante, sobre todo a nivel ejecutivo, a nivel empresarial aquí en Yucatán. Sí, estamos tratando. Muchas gracias por la invitación. Así es, estamos por segunda vez como invitado de Coparmex en su programa. Y desde luego que la parte ejecutiva de recursos humanos es muy importante para nosotros y queremos promoverla. Por supuesto, ¿la asociación cuánto tiempo tiene que se formó? Fue fundada en 1982 precisamente por iniciativa de Coparmex Media. Es importante esto. ¿Cómo no? Pues si Coparmex está cumpliendo 40 años, cumplió, 50 años. hace 2 años, sí, porque aquí estuvieron. Pues bienvenidos, vámonos un corte comercial, Juanelo, no se vayan amigos, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos y estamos escuchando esta canción que se llama Dímelo, de Ilan Chester. Fíjense qué interesante historia de este cantante. Es descendiente de familia judeo-polaca. Su nombre, Ilan, proviene de un árbol típico de Israel. La familia del artista fue marcada por el holocausto judío. Nació en Israel, pero cuando tenía 1 año de edad, o sea, en el 53, su padre fue enviado en misión diplomática a Venezuela por el Estado de Israel, que había sido creado 5 años atrás. Ahí se mudó la familia. Además, se radicaron temporalmente en otros países de la región, como Colombia, y ahí es donde Ilan, pues, tomó la cultura y la música caribeña. ¿Cómo ven? Interesante la historia de este cantante. Buena. Y mire, su nombre es Ilan Sechotsokowski, algo así parecido, lo puede usted ver en internet. Chester. ¿Qué? Buena selección, por eso es Ilan Chester. Buena selección, Juanelo. Algo nuevo, ya saben, aquí como siempre, innovando en forma de los negocios, hasta en la música. Ya te vas acercando a los británicos, ya andas por allá por Israel, ya vamos más cerca de seguir escuchando rock británico. Pero gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales y de Facebook. Por acá Jorge Carlos Ayala Jiménez dice: muchos saludos al licenciado Francisco Sauri y a la licenciada Yanín Ricalde, excelentes ejecutivos de recursos humanos, felicidades a la asociación. Jorge Carlos, es tu sobrino, de seguro. No, por acá los mandan saludar a través de Facebook. Bien, amigos, déjenme darle una recomendación antes de continuar. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. ¿Está usted pensando? Mire, la mejor inversión hoy por hoy es en bienes raíces y sobre todo su patrimonio, su casa. Yo creo que es lo mejor que pudiera usted pensar en cuanto a inversión. Y ahora, pues que todavía estamos en el mes de las madres, regálele una casa a su mamá o a su esposa o a la mamá de su familia. La mejor inversión que puedes tener en la mejor ubicación. Residencial Avenida Yucatán ofrece un estilo de vida para ti y toda tu familia. Y déjeme decirle las características fundamentales. Este fraccionamiento está al interior de la ciudad, en el nororiente de Mérida, menos de 3 minutos de Altabrisa, hospitales de alta especialidad del estado. La verdad que está muy cerca. Mire, a 10, 12 minutos del centro, también está muy cerca del periférico, está sobre Avenida Yucatán. La verdad que tiene muy buena vialidad. También tiene dentro del fraccionamiento, que es un fraccionamiento cerrado, es una privada cerrada residencial que cuenta con seguridad las 24 horas, cuenta con paisajes de vegetación verdaderamente impresionantes, le pusieron unos árboles frondosos, hermosos, área social con piscina, chapoteadero para los chamacos. Bueno, su familia va a disfrutar verdaderamente de vivir en un complejo residencial como este. Conoce nuestros 2 diferentes modelos, Santana y Santa Lucía. Mire, cada una de las casas tienen esta doble altura que le da un espacio, sobre todo a la sala, muy fresca, muy bien ubicados, con grandes amplitudes y bueno, tiene 3 recámaras, 3 baños y medio, tiene amplia cocina equipada, control y estufa, tiene cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestidos, las recámaras, bueno, tiene aire hasta acondicionado la casa, comedor, terrazas al aire libre. No puede usted perderse la oportunidad de conocer esta residencia. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques, tienen ellos diferentes esquemas de crédito que estoy seguro que va a hacer que estrenes casa. Mire, con todo lo que te entregan la casa, pues ya lo único que tienes que llevar es tu hamaca. Ah, y la hielera, porque sigue haciendo calor, así es de que esta semana completita es de hielera y con backup, o sea, cargue 2 para que no se le vaya a olvidar Márqueles al 688-6678, 688-6678, y date cuenta de lo que Sadassi puede hacer, y sobre todo festeja con ellos 40 años de estar contigo. Bien, regresamos, Laura, con nuestros invitados y con el tema del día de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, el tema del día de hoy es la automotivación. Fíjate, Robert, y para asegurar que la motivación pueda lograrse, pues nos basamos prácticamente en cuanto a hablando de la inteligencia emocional en cuatro situaciones, ¿no? Una, que es nosotros mismos, ¿verdad? Otra, que son los amigos, familiares o colegas. Una tercera, que pudiera ser un mentor o un guía, puede ser un guía psicológico, puede ser, pues en un mentor maestro. Yo agregaría también un coach, cuando hablamos de supuesto. Coach de vida, ¿verdad? Y un cuarto, que es el entorno. Ay, interesante. Entonces, claro. Entonces, basado en estos cuatro vehículos para lograr esa automotivación, fíjate, Robert, que encontré cuatro pasitos muy interesantes de, pues ahora sí, cómo lograrlo, ¿no? Y muchas veces, pues, nos volvemos a las bases. ¿Y dónde es la base? Pues, tener fe en nuestro sueño, tener fe en nuestra pasión, de que sí podemos lograr esas metas que nos estamos proponiendo. Segundo, pues, tener la fortaleza cuando se nos presenten esas dificultades, ¿verdad? El tener el optimismo de lograr brincar esos obstáculos. Otro punto importante, pues, es la perseverancia. A pesar de lo difícil que pueda ser un obstáculo, no te rindas. Exactamente. Buscar muy en el fondo de ti, y basándonos en estos cuatro, pues, tu entorno, tus amigos, tu coach, tú mismo, encontrar esa fortaleza para sacar el campeón que llevas adentro y salir de esos obstáculos, ¿no? Y finalmente, cuando logres el éxito, tener siempre esa humildad, porque supiste que llevaste un tramo difícil de recorrer para lograr ese éxito. Y la humildad es un ingrediente muy importante, Robert, sobre todo cuando tú te conviertes en el líder que va a guiar a los que vienen atrás para lograrlo. Y bueno, esto me lleva a platicar nuevamente un poquito con nuestros invitados de la Asociación de Ejecutivos de Desarrollo Humano, porque yo me imagino que se topan con situaciones así constantes de cómo, pues yo no sé si hay un manual para ser líder o algo así, pero... estaría bueno. Sí, la verdad que sí se puede hacer, qué no debes de hacer, cómo lo debes de decir, con qué intención, qué palabras sí usar, qué palabras no usar, porque la verdad sí estamos con hambre de ese trato humano cuando nos toca ser líder, ¿no? Entonces, pues para eso le cedo el micrófono a Janine, para que pues nos platique, y a Francisco también, ¿no? Gracias. Pues mira, como recursos humanos, y si hablo de liderazgo, yo creo que una de las primeras cualidades que debemos desarrollar es la empatía. Sí, por supuesto. Si yo no me pongo o trato de ponerme en el lugar de mis empleados, en lo que viven, en lo que hacen, con los problemas que llegan de la calle a su casa, que muchas veces no podemos resolver, pero que podemos hacer un medio para canalizarlos y logren ese trabajo, pues no puedo entender muchas veces mi clima laboral. Y muchas veces no puedo yo alinear los objetivos, el sentido, las ganas, la productividad, porque todos estamos perdidos en un mar de situaciones que es allá como líderes tenemos que ayudar a enseñar a la gente a ponerlos en orden. Correcto. Para podernos enfocar en lo que es el área de trabajo, ¿no? Y yo creo que allá empieza nuestra primera función como recursos humanos, ¿no? De decir, espérate, no estoy trabajando con máquinas, con sistemas, estoy trabajando con personas que sienten, que piensan y que hay que tomarlas en cuenta. Y no solo eso, sino que pueden aportar, lo dijiste hace ratito, que pueden innovar, que tienen creatividad, que pueden darle mayor valor a todos los procesos y todo lo que se está actuando en la empresa. Definitivamente, por situaciones de trabajo me ha tocado, como tú dices, enfrentar momentos difíciles, y sí te puedo confirmar que lo que trae cada ser humano es una riqueza que debemos saber encaminar, guiar, digo, para el bien de las dos partes, empresa, trabajador. Claro, y cuando lo reconoces primero como personas, más que como empleados, lo que obtienes de cada uno de ellos te impresiona. Yo creo que, amigos, reflexionar en esto es básico. Sobre todo, mire, y yo me dirijo al dueño del negocio, a los consejeros, a los directivos, a los gerentes, los que manejan, ahora sí que los que manejan y liderean el recurso humano. Porque a veces yo sí me he encontrado jefes que hasta le dicen a sus empleados, no, aquí no traigas tus problemas, chato. Esos déjalos en tu casa, aquí vienes a trabajar. Qué horror, ¿no? Ahí es donde a veces hay que reflexionar en este tipo de conciencia. Excelente tema, vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos escuchando Sabe a Calidad de Ilan Chester. Buena selección, este venezolano, judío, polaco, aquí presente en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Déjenme comentarles, gracias a José Alberto Ramírez. Hola, amigo, gusto saludarte. Hay veces las empresas se olvidan del factor humano y miran al empleado como un robot, y eso es desmotivante, ya que no aprecian su esfuerzo. Saludos, totalmente de acuerdo contigo, José Alberto. Y bueno, de eso se trata hoy el tema, cómo le hacemos para motivar a la gente que trabaja con nosotros, pues no para que sean robots, sino para que su desempeño sea mejor. Y en el desempeño hay muchas cosas atrás de eso, pero ahorita seguimos con el tema. Déjeme darle antes una recomendación que es muy importante. ¿Ya fueron a la mansión, amigos? ¿Ya fueron a comer a la mansión? ¿No han ido a la mansión? No. Se los recomiendo muchísimo, porque tiene... ¡Qué barbaridad! Bueno, sí conocen la mansión en México. ¿Alguna vez han ido al restaurante La Mansión? Tiene 58 años La Mansión. Es uno de los restaurantes de lujo más importantes en todo México. Y lo tenemos aquí en Mérida. Fíjense, amigos, La Mansión tiene platillos originales de la cocina mexicana desde hace 58 años. Les voy a decir unos cuantos porque son un montón. Tienen unos tacos de tuétano. ¿Qué tal sonó eso, Lick? Buenísimo, ¿verdad? Ya está hambre. Hacen un consomé de carne de res. No, es único, ¿eh? Caldo. En ningún lado lo hemos probado similar. Le hacen a usted unas costillitas al jerez en anafre, pero te las asan en tu mesa, te ponen un anafre en tu mesa. Y te ponen las costillas marinadas, delgaditas, con un sabor... No, hombre, tienen que ir. Pero ¿no les dijeron allí en Coparmex que ustedes invitaban la cena? No es cierto, Jenny, no es broma. Vayan a La Mansión, amigos, el auténtico steakhouse mexicano aquí en Mérida. Es un restaurante de lujo, pero mire, tiene cosas como descorche gratis, lleva tu botella... Y no te cobramos la... Tienen dobladitas de camarón, Robert. ¡Oh, son, qué ricas esas! Con unas tortillitas de maíz rellenas de camarón sazonado. No, la verdad que ya me dio hambre. Un toque de chipotle y crema acompañadas de aguacate. La verdad, están deliciosos. Además, todas las tortillas de La Mansión las hacen a mano y de diferentes sabores, porque tienen... hay unas tortillitas así color verde, otra amarilla, otra rojita, que tiene un saborcito extra, que la verdad están deliciosas. No pierda la oportunidad de ir, amigos. Además, si usted va a La Mansión y dice que escuchó Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para su comida o cena. Aunque vaya, también tiene desayunos, tiene los combo desayunos a partir de 83 pesos. Para un restaurante de lujo, la verdad que es un preciosazo. Que te incluye jugo, fruta y café. Ahí está. Y pan, llegan con su charolita, la verdad yo he diseñado varias veces allá y está riquísimo. Y ya está un pan dulce riquísimo. Pan para que tú elijas el pan dulce que quieras y todo ya está incluido al pedir tu plato. Y está muy fácil de llegar, amigos, está en Plaza Solare, sobre la calle 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, tiene estacionamiento techado, porque eso es importantísimo ahora. Usted no tiene que dejar su coche al rayo del sol, sino el estacionamiento está techado. A la vueltecita, estacionamiento de cuatro niveles. Edificio. Y además tiene elevador, porque la mansión está en el tercer piso, y pues no tiene que subir escaleras, se sube a su elevadorcito. Cuando abre, estás a 10 metros del restaurante. Y recordarles que de lunes a jueves hay happy hour de 5 de la tarde a 9 de la noche. Así dos que por uno en bebidas. Vaya para allá, no pierda usted, de veras, dese una vuelta. La mansión es el mejor restaurante a nivel nacional. Le mandamos un saludo al chef Juan Bautista, que está por allá, que cocina riquísimo y tiene una excelente atención. Bien. ¿Por qué seguimos? ¿Con qué seguimos, Laura, claro, con el sí, tema Robert, y con nuestros invitados? Claro, pues estamos aquí hablando de la automotivación y fíjate, te escribieron algo allá en el Face que dijiste que la gente, pues hay que tomarla como personas humanas, ¿verdad? Gracias a nuestro a Radio Escucha. Y fíjate que ese es el siguiente punto, Robert, porque para esta interacción, para lograr esta autoconfianza, pues hay que tener confianza y para crear esta confianza, pues necesitamos los siguientes factores, ¿no? El optimismo, la tenacidad, el entusiasmo, la resistencia. Claro, no todo siempre se nos va a presentar en bandeja de oro. Hay que superar los obstáculos. Y fíjate que lo importante aquí siempre es generar pensamientos positivos para lograr crear esas acciones y reacciones positivas. Y bueno, aquí hablábamos fuera del aire, le preguntaba a Janine y a Francisco, ¿cuáles son normalmente los casos más comunes en recursos humanos? Si les parece, podemos platicar un poquito de eso, porque es algo recurrente y tiene que ver con el comentario, curiosamente, que nos acaban de hacer en Facebook, ¿no? De generar, si yo no genero como líder, como la autoridad o el ejecutivo, el directivo, un ambiente, obviamente aunado con recursos humanos, un ambiente de confianza en donde la gente se pueda sentir, tenga ese sentimiento de pertenencia, de compromiso, pues la verdad muy difícilmente se van a abrir estos diálogos a la mejora, ¿no? Sí, así es. El tema, uno de los temas que son muy recurrentes en el área de relaciones laborales, pues es el trato. Siempre estamos tratando con otras personas, siempre nos estamos relacionando con los demás. Y ese trato tiene mucho que ver para que haya esa generación de confianza. Yo creo que tenemos que ser no solo las áreas de recursos humanos, los ejecutivos de recursos humanos, sino todos los demás ejecutivos de la empresa, tenemos que ser generadores de confianza. Y para generar confianza hay que empezar por respetar a los demás. Eso va a hacer que nos escuchen. Eso va a hacer que podamos ser escuchados. O sea, ¿no? Tener un diálogo con respeto. Diálogo con respeto. Hablarles con respeto, con insultos o con autoridad tajante, sino tratarlos como saludarías humanos, como seres humanos. Exactamente. Sabemos que la persona va a escucharnos porque estamos preparados para eso, ¿no? Todos tenemos las mismas cualidades como ser humano, todos tenemos voluntad, tenemos inteligencia y hay que tratar a las personas no como lo que parecen ser, sino como lo que potencialmente puede ser. Y los vamos a ver de otra manera. Los vamos a mirar de otra manera y vamos a generar esa confianza que va a hacer que sus intereses, sus deseos, sus inquietudes, sus problemas se transparenten. Y eso va a hacer que lleguemos más rápido a buscar en conjunto la solución de los problemas que estén. Pues sí, porque se sienten respetados y te respetan por eso. Y los problemas hay que resolverlos en el momento en que se presentan, en el lugar donde está pasando, entre las mismas personas, sin que escalen este tipo de situaciones. Fíjate que mencionas algo que es muy importante, porque entender los niveles de relación que tenemos en la empresa es entender los problemas, es entender a la gente, es entender que debo de respetarlos. O sea, existen los principios y los valores fundamentales para una buena relación, porque si no, si se desquebraja esa condición, pues luego vienen los problemas de que ya te robaron, de que no son leales, de que te roban información, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Cuando ustedes formaron la asociación, oye, estamos hablando de 1982, o sea, ya tienen muy buenos años. ¿Qué los motivaba en aquel entonces? Resolver problemas comunes. Ok. De todo tipo. Relaciones, principalmente relaciones entre las personas que trabajan, porque no solo queremos que sean productivas las relaciones de trabajo, sino que sea también humana. Ambas Fíjate, cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Que a veces perdemos esa división entre ser productivos, o sea, quiero que te conviertas en robot, trabajes 8 horas sin quejarte y te eres productivo, a la parte humana, ¿no? Que yo creo que si nos vamos hacia la parte humana, la gente es más productiva. Es un dilema en ese sentido, ¿no? Sí, vamos a aprovechar mejor las capacidades de las personas al 100%, porque se van a sentir comprendidas en sus problemas, pero al mismo tiempo tienen que comprender ellos también los problemas que tienen las empresas, porque por también supuesto. Tienen muchísimos problemas. No, bueno, claro, si no hubiera problemas, no estarían ahí, ¿no? O no estaríamos nosotros ahí. Dice por ahí que nos contratan para resolver. El 50% es para resolver los problemas y el otro 50% de nuestro tiempo debemos buscar nuevos problemas para resolverlos. Es correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Amigos, interesante. Regresando del corte, vamos a seguir platicando porque nos traen ellos que van a dar un diplomado y muy importante para todas las áreas ejecutivas en las empresas y en las organizaciones. Y mire que Mérida ha tenido un crecimiento importante en empresas a nivel inclusive internacional, bueno, como la tuya, Jardine Safety and Security de Yanin. Bien amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Máquina, se llama esta canción de Ilan Chester, buena selección, este venezolano que escogido por Juanelo para esta. Yo sé que usted va en su automóvil, mire, la música es para que se relaje, ya va a llegar a casa, ya después de trabajar, ya cerró el negocio, hace calor, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, no se le olvide la hielera, si no trae hielera, párese en el primer Oxxo y cómprese una de estas de Unicel, pero no puede usted andar sin hielera. O en estos, oye, otra vez calores de 40 grados. Gatorade, electrolitros, agüita. Ah, claro, ponle lo que quieras, por supuesto. Pues sí, claro. ¿O qué pensabas tú? No, pues sí, hay que hidratarse con este calor. Y además invitarle al que no tiene un poquito de agüita fría, que siempre es muy agradecido a la hora. Oye, con este bochorno, no, la verdad, te metes al auto y te estás quemando. Sí. Te cocinas. No permita que eso le suceda. Pero bueno, eso también lo puede evitar escuchando Fórmula en los Negocios, así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación, Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia, justo cuando usted lo necesita. Para su salud y la de sus seres queridos, estamos para atenderlo en urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Ojalá nunca pruebe los servicios de urgencias del Hospital del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, pero qué bueno es saber que hay, por si lo necesita, una urgencia. Ellos están 24 horas, 365 días del año y déjeme decirle, con la mejor tecnología de punta en equipamiento de diagnóstico. Calle 60 entre 35 y Avenida Colón, frente al Hyatt. Además los puede escuchar, ellos vienen los miércoles cada 15 días aquí a Fórmula de los Negocios con temas médicos muy importantes y relevantes para su salud, así es de que no pierda la oportunidad. Antes de irnos, como ya estamos en el último tramo, déjeme darle una recomendación. Ya fueron a Mi Gusto Es. Yo pura comida, ¿verdad? Ya fueron a Mi Gusto Es, al restaurante Mi Gusto Es, de mariscos estilo pacífico. No, honestamente no, pero tampoco te prometo probarlo. No, pero por favor, vayan, porque es de veras, mire, tienen unos delicioso aguachile. El clásico platillo de camarones cocidos con limón y la salsa chiltepina al estilo Sinaloa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicia! De veras que es. Mire, tienen unos camarones para pelar U10 que no tiene. Mire, si usted anda desveladito, así como que agarró la fiesta la noche anterior y tiene, pues anda sediento, anda así, vaya, tienen un caldito biche, se llama caldo biche. Biche. Es un caldo de camarón en tarro bien caliente, con pulpito desmenuzado. No, no, no, levanta muertos, amigo. No, hombre, con eso se levanta, se va a trabajar. Vaya, mi gusto es el auténtico, de veras, mariscos al estilo Pacífico. Además, tienen una atención, el restaurante está muy bien montado. Los meseros, Sebastián, ¿no? Con Baltasar. Baltasar es el encargado del restaurante, tiene una atención personalizada importantísima. Y déjeme decirle, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, la primera cerveza fría va por nuestra cuenta, así es de que no pierda la oportunidad. Mi gusto es en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Bueno, Laura, ¿con qué cerramos con nuestros invitados? Es importante, porque traían ustedes un diplomado, Francisco. Sí, estamos. A ver, platícanos. Queremos invitar a todos los que escuchan tu programa, que sabemos que es mucha gente que está en el ámbito de los negocios, para que se animen a mandarnos al personal que tengan en recursos humanos, y donde no tienen área de recursos humanos, pues aquellos ejecutivos que consideren que están haciendo estas funciones de reclutar, de seleccionar, de contratar, de capacitar, de seguridad e higiene, todo lo que tiene que ver con compensaciones, con liderazgo, con clima organizacional, para que se inscriban a nuestro diplomado. Es nuestro primer diplomado, y nuestra característica es que lo vamos a hacer muy operativo, muy taller. O sea, todo Qué bueno. Lo que las empresas requieren que un ejecutivo haga desde el primer día que esté en un trabajo, nosotros se los vamos a enseñar. Fíjate qué y importante. La gente que va a estar detrás de esos módulos, gente con experiencia, con Correcto. Conocimientos del medio, que sabe lo que las empresas requieren. Y pues ese sí. ha sido un problema permanente. Las escuelas que dicen, las universidades, es que no sabemos qué es lo que la empresa necesita. Y, claro. y los profesionistas pues dicen, bueno, es que no nos enseñan lo que nos piden pues las empresas. Que es un gran dilema. Es el dilema. ¿Sí? Pues ¿Sí? nosotros vamos a empezar a resolver ese dilema en el diplomado que estamos organizando. Bueno, porque ustedes, ustedes son profesionistas encargados de áreas de recursos humanos que forman la asociación. ¿Cuántas empresas forman la asociación? Tenemos en nuestro directorio como 100 empresas. Wow, pues aproximadamente. Sensacional. Muy y bien. Estamos relacionados en el medio, tenemos buena relación con las autoridades, pretendemos claro. ser esa portavoz con ellos, claro. con Infonavit, con Seguro Social, con Secretaría sí, del Trabajo, claro. etcétera. Por supuesto, que son partes fundamentales en el desarrollo, y el desarrollo costo, humano y el costo, en las sobre empresas. Todo el costo es muy accesible, porque estamos cobrando, fíjate, 9,300 pesos a los que son socios. Por todo por el 12, por todo el son diploma. 10 módulos sí. de 12 horas cada módulo, 120 horas. 9,300 pesos. Oye, pues está muy barato. Y si eres Ay. Socio de Coparmex, te va a costar 10,450, que claro. no es gran cosa. Y no, no, no, 11,600 a cualquier otra persona que no pertenezca a la asociación. ¿El diplomado dura cuánto tiempo? ¿10 módulos? Son 10 módulos, 10 fines de semana. Ok. ¿okay? Y son viernes y sábados. Los viernes okay. de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y los sábados de 9 a 3 de la tarde. 6 horas diarias para hacerlo no solo intensivo, sino modular. Taller, y práctico. Muy taller. Oye, ¿y por qué no mencionas los módulos rápidamente, así como para saber el contenido? Los módulos son de relaciones laborales, reclutamiento y selección por competencias, administración de la capacitación, compensaciones, seguridad e higiene, liderazgo y clima organizacional. Wow, pues muy completo. Yo también hay otro tema completo. De nóminas, ¿verdad? Claro. Hay gente de la UADY que nos está promoviendo también. Va a recibir un, como es un diplomado, está avalado por la UADY, por la Universidad Autónoma de Yucatán. Perfecto. Y estamos haciendo este diplomado en coordinación también con Coparmex. Claro. Para impulsar y que todos los negocios que tienen gente a su cargo vean que la asociación puede ser un auxilio muy importante para que la productividad y el humanismo de la empresa caminen juntos. No, y fíjate qué bueno, mencionas algo que es muy importante. Ustedes, como asociación de ejecutivos de recursos humanos, pues están llevando de la mano este diplomado. O sea, ¿qué mejor quién que me dé un diplomado? O sea, lo mencionaste perfectamente bien. Yo creo que esto no se había dado en Yucatán. Digo, yo sé que hay muchas escuelas. Claro. Bueno, hay más de 60 universidades en Yucatán, pero con estas características para dar el diplomado, pues no. ¿Dónde se tiene que contactar la gente para inscribirse y cuándo empieza? Pueden hablar a Coparmex, a los teléfonos de Coparmex que tenemos, que saben los socios de Proveer cuáles son. Mira, el teléfono es 942-0700, extensión 126. y también con la al teléfono de la asociación, que es el mismo, porque nuestras oficinas, vamos a llamarlo así, de atención a esto, están en el mismo Coparmex. Ah, perfecto. Entonces en Coparmex. Ahí pueden llamar al 942-0700, a la extensión 126, o al 9995-753317, que es un celular, con Adriana Magaña. ¿No tienen algún correo electrónico donde les puedan escribir para que también la gente que esté interesada? Janine. Sí, mira, es AEDU, que es AEDHU@outlook.com. Allá recibimos. O también, si tienen dudas, en la página AEDU Coparmex de Facebook, los pueden encontrar y les damos toda la información que necesiten. Oye, pues sensacional. Inclusive la verdad hay una facilidad, que el pago, si no se puede hacer completo, hay una opción hasta de 3 pagos o inclusive tarjeta de crédito. No, pues sensacional, maravilloso. Pues muchas gracias al licenciado Francisco Sauri Navarrete, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Desarrollo Humano, y a la licenciada Janine Ricalde, tesorera también de la asociación. Les quiero agradecer mucho su presencia. Que no sea la última vez, hombre, estuvo muy buena la plática. Gracias. Encantados. Gracias, Francisco. Gracias, Janine. Gracias. Vámonos. Francisco. Gracias, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ha aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.